sincero, me quisiera comprar. Seguir así no puedo, pronto ya tu juego me va a matar. Seguir así no puedo, pronto ya tu juego me va a matar.